gente mala, cuánta gente rara. Cuánta gente esclava, cuánta zafará. Cuánta gente atada, acostumbrada, ay. Cuánta gente duerme en su seguridad. Mano y material. Trama alrededor, mientras otros siguen maquillando su dolor. Veo gente muerta sonriendo, mientras corren apurados día a día sin saber por qué. Ciegos, muerden el anzuelo. Miedo, amenazados por el látigo. Obedecer, obedecer. La ignorancia y la violencia juntas como siempre. Nos sacamos una selfie antes del final. Dentro de la boca de la fiera que nos va a tragar. Nació la desinteligencia artificial. Se hace justicia en una aplicación virtual. Como en un juicio se decide si vivas o morirás. Una ejecución. Tu ejecución. Tu ejecución. Programa de Alta Atención, programa número 510. por FM Trujillo 90.1 MHz para San Miguel y alrededores, y a través de www.fmtrujillo.com.ar para el resto del mundo, además de que estás leyendo en Twitch, por supuesto, twitch.tv/FMTrujillo, y también el directo en la página de Facebook de Alta Atención, también está saliendo. Así que tienen un montón de opciones para escucharnos. ¡Escúchennos! Escúchennos, porque nos vamos a morir. Escúchanos a morir. Le quiero mandar saludos a Juanchi, que hoy temprano me mandó una propaganda más elaborada. Ah, una mejor. Ajá, pero yo le dije, mira, está muy mal hecha. Porque era como un video, ¿viste? Le diste tu crítica constructiva. Ajá, sí, y le digo, en ningún momento me nombró la rotisería. La rotisería, no, claro, porque... Ni la dirección. Decían los precios nomás y ahí morían. Bueno, ahora en un video y con un tipo hablándolo, pero no me terminó de... Después vamos a hablar más adelante y, bueno, la vamos a hacer en vivo, ¿no? Sí, calculo que sí, que ya tiene que venirse con la docena de empanadas. Ajá. Calculo, ¿no? Ajá. Bueno, acá estamos con Gustavo. Del otro lado tenemos a Cristian operando. Y la banda Spiritual Rebel está al caer. Hola, Cristian. Buenas noches. Hola, buenas noches. Se escucha mi voz. Hoy casi me da un infarto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque Cristian me dice que estaba mucho más caro el... ¿El qué? El seguro. Y yo estaba buscando la última vez que le pagué para decir si la otra vez era tanto. Y dice, la última vez te cobré mal. Ah, bueno. Le cobré la mitad, me equivoqué. Bueno, ya digo, era mucho más económico. Gracias por el saludo. Un saludo para él. Y si está escuchando por ahí, Dani de Quimera, que lo vamos a llamar para preguntar un poco de esta nueva fecha que se viene de Quimera junto a Traje Desastre para el sábado 14 en Ilamichi. Pero igual queremos recordar que hay una fecha beneficio hace poco. No llega a leer. ¿Qué pasó? ¿A beneficio de quiénes? A beneficio de la familia del guitarrista de Paragolpes. La familia de la hija, ¿no? Y se le prendió fuego todo. Oh. Y bueno, están juntando dinero para poder ayudar. Uh-huh. El sábado 14 de octubre van a estar presentándose Satan Dealers junto a Satélite Ruso para Golpes y Bracas. Esto va a ser en el Centro Cultural Raíces y va a haber un bono de contribución de 2.000 pesos. Hay un alias que dice a beneficio de bane.mp. Así que pueden colaborar. Esto va a arrancar a las 20:30 puntual el sábado 14. Todo a beneficio. Bueno, estaban las fotos, ¿no? De todo el desastre que quedó, como quedó en la casa después de esto, ¿no? Un montón de cosas quemadas, empezar de cero otra vez. Ajá, como sí. Siempre les pasa a la familia. Ajá, sí. O sea, no todos tenemos el lujo ese de a lo mejor pagar un seguro de casa. Ajá. Igualmente cuando pagan un seguro de casa es contra robo, contra esto, pero nunca pagan el seguro contra incendio. Ajá, sí. Entonces cuando el bombero viene y dice, ¿está asegurada tu casa, no? Porque está fuego. No lo aseguré. Y no. Ajá. Cosas que suelen pasar. Igualmente, más allá de que si no pueden ir o no quieren ir y quieren contribuir también, ajá, sí, por supuesto, manden al alias de, ¿cómo es, Juanjo? Ahí lo ubico. A beneficio de a beneficio de Bane m.mp. .mp. A beneficio de Bane todo junto .mp. Si no, obviamente, si no pueden ir, pueden contribuir. Ajá, con lo que sea. Lo que puedan colaborar. O sea, 100 pesos es un montón. A la nada, a nylon es un montón. Ajá, sí, por supuesto. Todo sirve. Ajá, así que ahí tienen. Así que la fecha es el 14, si quieren ir. ¿La semana que viene? Ajá, sí. Ah, encima es un feriado, un fin de largo. Ajá, así que pueden ir tranquilamente y toman unos tragos y sí. Escuchan unas par de bandas. Igual 2.000 pesos no es nada. Nada. Grupo, no sé, Chanqui te está cobrando 60, 70 lucas y no va y paga. ¿Desapareció Cristian? Que desapareció Cristian. Ah, habrá venido la banda invitada. Ah, fue a abrir la puerta. Bueno. ¿Pasamos una canción? Cristian. Vamos a pasar una canción. Arrancamos con Arde la Sangre, no sé si lo notaron. Sí, vi ahí un poco, pensé que era Kiss. Yo vi que empezó a flamear acá la... la puerta, porque era impresionante. Vamos a escuchar un tema de los chicos de Dopsai, Cristian, que esta noche van a estar presentándose en Oeste Rock, festejando 10 años. Los iba a llamar la semana pasada para hacer tipo una nota. Ah. Pero resulta que yo estaba convencido de que el sábado pasado era jueves. Ajá. Y yo ya tenía flyer hecho, todo. Y como a las 2 de la tarde del sábado, me enteré que era sábado. ¿Te enteraste que era yo sábado, estaba por entrar al taller a trabajar? Le preguntaste a Martín. Ah, sí, le digo, Martín, ¿qué pasa que no está yendo al taller? Y bueno, tuvimos este lío. Vamos a escuchar a Upsai haciendo Postales. Y enseguida volvemos con la banda que ya llegaron ahí, la los del chicos. Del otro lado del vidrio. Dale. Seguimos sin olvidar jamás lo que vivimos, guardando en la memoria lo que el tiempo nos dejó. Son muy... Seguimos en alta atención acá con los chicos de Spiritual Rabbit, que nos van a decir cómo se llaman y qué función cumplen en la banda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenísimo. Bienvenidos. Estamos en FM Trujillo. Exactamente. No, súper contentos por estar acá en su programa. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ¿nombre y qué función cumplís en la banda? Dado, cantante y guitarrista de la banda. Y manager de la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fabián, baterista de Espíritu del Rey. ¿Y quién es Fabián? Falta Cristian. Cristian Ruiz, que justo está por... avisado con falta por trabajos. Por trabajo. Como siempre, ¿no? Claro, presentó ahí una cartita, chicos, no puedo trabajar. Sí. Vayan ustedes. Ajá. Igual nunca llegan todos juntos. Es difícil. Es difícil. Como sí, que, sí. Exactamente. Más allá de que sea sábado, ¿viste? Vos decís, bueno, tengo Franco, pero muchas veces alguno trabaja, no tiene que. Lo que pasa es que justo trabaja en los horarios, digamos, son horarios comerciales, él trabaja, digamos, de noche. Entonces, claro. Entonces, estos horarios son los que. Capaz más ven. Ajá. Bueno, cuéntenos de la banda. ¿Cuándo fue que arrancaron? La banda arrancó y comenzó en el año 2017, el fin de noviembre de 2017. Sí. Bueno, somos oriundos de acá de Moreno. Y bueno, de ahí arrancó 2 años derecho de una gira, digamos, por todo, digamos, Argentina, digamos, Rosario, Córdoba, Santa Fe, bueno, por todos lados, tocando y bueno, y ahí presentando nuestros temas nuevos, a lo mejor dicho, los primeros discos, el EP. Sí. Y bueno, y empezar a tocar por todos lados, digamos, eso fue, digamos, uno de los trabajos al principio. Ajá. ¿Y cómo se arreglan con las composiciones? Y las composiciones. Muchas veces uno ya. Y mira, siempre trae. Y estamos, como ahora estamos en una formación nueva, pues, Fabi ingresó hace un año aproximadamente. No, más o menos hace 7 meses que estoy yo. Ajá, meses. Sí. Ahí te doy acá el. Hace 7 meses que entré, digamos, en la banda. Sí. Así que, nada. Adaptándome y. Ajá. Yendo con los chicos para adelante, ¿no? Ajá, así bueno. ¿Los tres son de Moreno? Sí. Los tres. Justo da la casualidad que somos de Moreno. Una vez justo nos dio. Porque había uno que era de Moreno. En realidad fue así, Fabi, digamos, para mí yo considero que es la pieza fundamental que faltaba. Tuvimos 3 cambios de batero. Uno que era no oficial antes de salir a la cancha. Bueno, se bajó solo porque no es que no daba con el perfil por el sentido, digamos, del ritmo de la banda a donde iba. Ajá, sí. Después el segundo era de San Miguel. Y bueno, por compromisos, digamos, personales, se desvinculó. Y después vino un tercero que estábamos amalgamados todo, pero bueno, también con problemas personales, el Formosa. Tuve que viajar ahí a tener asuntos. Y bueno, y después, digamos, entre una búsqueda que tiramos, Fabio manda un mensaje. Y bueno, digo, bueno, vamos, probamos. Yo, uh-huh. Le gustaba el estilo, yo, y la verdad se adaptó muchísimo, muy rápido. Un tipo muy profesional, digamos, muy hábil dentro de su instrumento, muy capacitado, muy preparado y con muchos años, digamos, de tocar. Y aparte era la pieza de vamos para adelante, sí, cuánto hay que poner, qué hay que hacer, ta, ta, ta, ta, ta. Y bueno, y la verdad que hemos tenido un año muy satisfactorio. Mucho más él. Yo no voy a hablar de lo que él está haciendo, pero prefiero que lo cuente él como ingeniero con respecto a su carrera también, digamos, como batero. Sí, sí, porque, o sea, yo tengo otras bandas, sí, ¿no? Otros proyectos. Así que este año creo que fue que, bueno, me tocó tocar en el Movistar Arena. Ajá. Para Paramore, abrimos. Toqué también en el Jeva, con Escape, tocamos ahí. Así que, nada, y después se fue dando esto, lo de Spiritual, ¿no? Ajá, sí. Así que, y bueno, pero yo creo que hoy realmente siento yo que, digamos, estos tiempos que me fui preparando, que me estuve preparando, creo que era para esto, ¿no? Me parece, porque, digamos, las cosas con Spiritual se fueron dando, digamos, uno atrás de otros, ¿no? Lo que se está dando ahora es impresionante para la banda, ¿no? El crecimiento. Sí. Así que, y esto lo de México es como para nosotros, ¿no? Así que nada, la verdad que contento, feliz. Y bueno, a darle para adelante, como tiene que ser. Bueno, podemos escuchar alguno de los temas, tenemos algunos con video, cual quieran que sea el primero. Y vamos de atrás para adelante, el Peregrino, si creo que lo tenías por ahí. Bueno, Peregrino estaba con un video ahí, si lo tenés, Cristian. Bueno, vamos con ese y enseguida volvemos. ¿Te parece? Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Rockería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Rockería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Hemos finalizado con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Atención con Spiritual Rebel. Tiene algunas fechas por delante. De Moreno. De Moreno, pionero de Moreno. A veces Moreno. Invito a una banda tipo de Merlo porque digo, es más o menos cerca. Sí, sí. Y viene primero uno y dice, bueno, sí, la banda es Merlo, pero yo soy de Cursaco. Dice. Dice, ¿no? Como muy lejos, quería que Mariló. Vengan de cerca. Ah. Mariló. Mariló, hay mucha gente de Mariló. Ajá, hay sí. Ajá. Bueno, tiene algunas fechas por delante. Sí. Acá tengo una que dice 20 de octubre. Van a estar tocando en Olavarría. ¿Cómo consiguen fechas así? Bueno, la de Olavarría fue planeada hace mucho tiempo atrás. Sí. 5 o 6 meses atrás. Más o menos. La planificación de fechas siempre se hace con mucho tiempo. Sí. 3-4 meses aproximadamente, ajá, incluso mucho más. Quizás, sí. Es más, ahora estamos hablando, estoy tratando de cerrar fecha para en Perú, en junio, para un festival, ¿viste? Sí. Entonces se arma todo con tiempo, cuando son eventos muy grandes, ¿viste? Porque hay mucha logística, hay un montón de planificación, hay muchos artistas en digamos, el ambiente. Y bueno, en esta fecha puntual, la primera vez que vamos a la barría, pero justo hay un productor ahí. Sí. Y bueno, compra el show, ¿no? O sea, no, paga, digamos, parte del viático para nosotros, ajá, ¿viste? Sí. Para ir hasta allá. Y bueno, está el lugar y ponemos una banda que empuje, que acompañe, digamos, de la zona. Y nada, hacemos eso, digamos, en la gran mayoría de todos los lugares. Ajá, ¿viste? Sí. Mínimo, por lo menos nosotros lo que hacemos es tratar de cubrir los gastos. Y después, bueno, con el paso del tiempo o el correr del tiempo, vamos posicionando como para poder cubrir poquito más parte del gadget, que eso nos va a permitir a una persona más para poder formar el equipo, como a un stage o, no sé, o otra, o un asistente o lo que fuera que nos pueda proporcionar una mejor comodidad para que el equipo, digamos, tocando esté mejor. Claro, más organización. Sí, exacto. Qué bueno. Y la fecha en México, un festival grande. Sí. ¿Cómo llegaron llama? Ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? En México, ¿cómo se llama el festival? ¿El festival? Sí. El festival se llama Hell and Heaven. Uno de los festivales más grandes de Latinoamérica. Sí, sí, sí, sí. Hace más de 10 años se está realizando. Se hace en la ciudad de Toluca, a una hora y media de la ciudad de México. Sí. Y bueno, la verdad que tuvimos la posibilidad de estar ahí. Eso es un trabajo que se hizo hace como 9 meses más o menos aproximadamente. Gracias a uno de nuestros amigos de la banda Tamadre. Mandamos saludos a los chicos de Rosario. Ellos ya participaron ahí en varios eventos internacionales. Uh-huh. Y ellos tuvieron el año pasado, que estuvo Kiss, tocó La Vuelta de Pantera, un montón de bandas en ese mismo festival. Y bueno, y la verdad que nos recomendaron, la gente escuchó nuestro material, la gente de Gitana les gustó, y bueno, fuimos invitados a la producción de Hell and Heaven. Y bueno, estamos sumamente contentos para atravesar ese momento mágico. Bueno, es como un escenario de bandas emergentes, ¿no? Uh-huh. Creo que el escenario se llamaba New Blood, algo así. Exactamente. Así que ahí están con las bandas que están en los primeros uh-huh. años, digamos. Claro, claro. Así que qué buena onda no llegar ahí, ¿no? Un evento internacional. O sea, vamos a comer taco en México. Johnny, hola manito. ¿Hay buena onda? ¿Hay buena onda o más o menos? No, bien, ah, bien, bien, bien, bien. Aparte lo bueno que tenemos, que contratamos allá un agente de prensa y un uh-huh. manager, digamos, de México. Sí. Que nos hace todo, digamos, la logística, digamos, que corresponde a los medios de comunicación, a la uh-huh. prensa. Porque nosotros, más que nada por compromisos laborales, no podemos quedarnos más tiempo, y por dinero también, uh-huh. Si no haríamos dos o tres shows más. Uh-huh, sí. Entonces la inversión, además de tocar y de conocer, uh-huh. va a ser todo de prensa. Sí. No, y bueno, si van a comer por ahí, les dicen que no pica. Es mentira. Toma mate, te pica, tío. Toma agua, te pica el mate. Todo pica, te pica el agua. Todo pica. Yo digo que capaz que quedó la mala onda ahí del mundial y. Como, sí, vamos a darlo. De no meternos en problemas. Por las dudas. Yo lo veo por ese lado. No, vamos tranqui. La verdad que creo que es. Nada, es a disfrutar. La verdad que nos reciben así con los brazos abiertos. Sí, bueno. Mucha, muy buena predisposición. Y la verdad, nosotros estamos sumamente contentos por eso. Estamos disfrutando todo momento, o sea, estamos ya respirando ese momento de México, no solo que vamos a estar ahí, ya ajá, pensando, es una construcción mental desde ahora mismo hasta la que vamos a llegar y nos volvemos y vamos a quedar con la sensación seguramente de México, supercargados, y bueno, creo que es eso. Es más, estamos planificando salir mucho del terreno de acá para ir a otros países, a otros festivales, como que nos da esa posibilidad, esa chance, viste, de que realmente todo lo que uno se propone es alcanzable. ¿Qué está haciendo Cristian? No, no. Cristian, ¿estás haciendo algo que se escucha acá de este lado? ¿No? Ah, no. Me pareció, entonces no, estábamos locos. La otra vez estaba haciendo algo ahí. Yo digo, Cristian, ¿se escucha algo? Decía, no sé. Pero no está abierto, no está abierto mi micrófono. Puede ser que por el aire se filtre un poquito. No, pero la otra vez tenía el micrófono, le digo, ¿se escucha algo? Bueno, vinieron acompañados. ¿Quiénes están acompañados acá? Tomando mate. Acá de nuestras compañeras. Compañera de rutas. De ruta. Ah, mirá qué bueno. Señoras. Señoras, otras mujeres. También de nuestra parte del equipo. Parte del equipo. Del staff. Es el staff. El staff femenino. Está ahí acompañándonos. Ahí. Sirviendo trago. Sirviendo trago. Mate. Nos ayudan todo. Nos sacan a la fan también porque, viste, se nos pega. Claro, es complicado. Esa parte es la que más están, la que están más ahí trabajando. Ah, no, pero están en todo porque hace un rato salieron y vinieron y dijeron, hay una rueda pinchada. No, están. Es más, ahora la van a sacar ella. Claro, claro. Así que nada, súper, súper contentos por... La compañía. Por la compañía, sí, y aparte bancar que esto que tiene que ver la carrera de músico es bastante... Es complicado, es complicado, sí, es complicado, sí, entonces lo hacemos de manera como familiar, manteniendo todo, digamos, las cosas de la mejor manera posible, para llevar una armonía, ¿no? Sí. Y nada, creo que estamos contentos de eso. Y más allá de eso, todo. Que sean internacionales, siempre es bueno tener una segunda, sí, que acompaña a todos lados, porque sí, es así. Sí, sí, es que la verdad, no solo, digamos, ya mismo nosotros como banda, sino que, bueno, sí, se armó una linda familia. Sí. Entonces, es como que vamos todos juntos, ¿no? A todos lados, nos ayudamos. Entonces, viste, que mayormente nos pasa por ahí en tema de banda, ¿no? Viste que siempre... Sí, uno le cae, el otro sí. Pero la verdad que acá se armó un lindo grupo. Uh-huh. Así que... Eso también hay que agradecer, ¿no? Es un lindo grupo y entonces estamos todos ayudándonos y yendo todos para el mismo lado. Está bueno, eso está bueno. Bueno, ¿podemos escuchar otro tema? ¿Quieren que sea alguno de los MP3 que había? Ustedes deben saber mejor que yo cuál es. ¿Videoclip? Tenemos un videoclip también. Sí, mandemos el umbral. Bueno, el umbral, Cristian, es un video. Dale. ¿Salimos o no salimos? ¿Qué? por FM Trujuy, 90.1 MHz. Estás escuchando Alta Tensión, sábados de 20 a 22 horas, con la conducción de Juanjo Egeralde, Cristian y Gustavo. Míranos en twitch.tv/FM Trujuy. Después vamos a hablar de la roticería que mandaron a una supuesta publicidad donde no la nombran. No, porque no decían lo que hacían. Tenía precios y productos. Sí. Tenía precios y productos, pero no dónde comprarlos. Ajá, sí. Hay... Estamos probando separadores que produce la radio. Y para eso gastamos nuestro dinero, ¿no? Yo iba a llamar a una banda, así que el cantante tenga la voz gruesa. Y nos íbamos a callar y le íbamos a decir, mira, ¿puedes decir esto? Pinchalo ahí. Y después lo editamos, ¿eh? Así que bueno, entonces para noviembre es lo de México. Noviembre, correcto. Ajá. ¿Y van a estar en un campamento? Eso es otro evento. Ajá, sí. Ese es ahora, la semana que viene. Ajá. Vamos a estar en Cañuelas, en sí. El Campamento Infernal, se llama. Ajá. 13 y 14, viernes y sábado. En México, por lo menos, hay un Heaven. Acá es directamente infernal. Acá es infernal. Claro, exactamente. Es como lo mismo, pero un poquitito más chiquitito. Ajá, más sí, humilde. Más humilde. Ahí, más de barrio. ¿Viste? Ajá, sí. La botella cortada. Claro, con botella cortada. Está bueno. Igual allá le vamos a enseñar un par de cosas. Ajá, igual, sí, a los mexicanos, como para que. Nos comen asado allá. Claro, ¿viste? Jarra. Claro. Somos únicos. Claro. Así que nada, la semana que viene tenemos ese festival. También que está bueno, está lindo, es medio familiar, la gente se puede quedar a acampar ahí. Sí. Así que nada, vamos ahí, nos invitaron también. Uh-huh. Así que, lo que tiene también esto con la banda, que de a poquito vamos como empezando a escalar, ¿no? Uh-huh, diferentes sí. lugares, ya la banda como empieza a tener como un respaldo, uh-huh. una espalda, una pequeña sí. espalda, en donde ya la banda no deja de ser la banda que era, para uh-huh. convertirse en una banda realmente emergente, separarlo de una banda, digamos, que comienza, sino una banda que tiene una estructura, un trabajo, sí. un todo, un peso, como que ya la banda ya puede pedir cosas, uh-huh. ¿no? Dentro del marco lo más lógico posible, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, es una banda que pues ya tranquilamente labura. Y bueno, nada, venimos haciendo cosas. La verdad que súper contentos con nuestros resultados. Y a la vuelta de México, hacemos el Uniclub, domingo sí. 12 de noviembre, uh-huh. a partir de 6:30 en adelante. Van a estar abiertas las puertas. Vamos a estar festejando nuestros 6 años con la banda y adelantando algunos temas del próximo álbum. Uh-huh. Así que bueno, le estamos invitando a todos. Hacemos extensa la invitación. Están sí. invitados para si quieren venir. Para hacer lista, ningún problema. Para poder escucharnos a nosotros y a todas las bandas. Así que, nada, están abiertas. Uh-huh. Bueno, les quería agradecer por haber venido hasta acá. Qué orgullo de alguien de Moreno. Que, ajá, sí, yo vivo acá nomás. Vamos a representar bien el país. Ustedes se fueron a México. De Moreno a México, papá. Generalmente dice, vamos a hacer un paredón acá entre San Miguel y Moreno. Al lado de donde hacen pizza ahí. ¿Entendés? No, está re bueno, Qué orgullo. O sea, más allá de esto, esto trae otra cosa también, que capaz que una rock and pop, ¿entendés? Porque como que se empieza a expandir un poco más. Exactamente. Porque la gente dice, ¿y estos chicos que fueron a México, quiénes son? Y se empieza, uno empieza a averiguar. Claro. Uno empieza a averiguar por todos lados. No solo esta radio, otras radios más. No, igual, a ver, aclarando decir, nosotros ya estuvimos en varios programas más grandes también. Uh-huh, estuvimos sí. en la Mega 98.3, sí. en Rock and Pop, sí, sí, sí, en sí. TN, Canal sí. de Música. Más ahora tenemos hasta pactados todos esos lugares también. Uh-huh. Qué bueno. Porque es una banda que ya tuvo ese recorrido también. Sí, sí, entonces. Sí, sí. Permanece y mantiene. Y hay que mantener. Claro, es una banda que cuando una vez que ya arrancaste y entendés cómo funciona toda la historia, es algo que no va de la mano. Los medios de comunicación van de la mano con el crecimiento de la banda, del artista. Claro, sí. Entonces nosotros posicionarnos también dentro de los medios de comunicación también hace que el artista tenga un peso, tenga un nombre. Sí. Bueno, para redondear, último tema. Tenemos unos temas ahí. Uno es Los Antiguos Grises y tenemos La Traición. ¿Tenemos esos temas, Cris? A ver si lo pasé al pendrive, ¿no? Acá es cuestión de que si lo pasé. Vinilo ahí. ¿Cuál quieren que pasen? Los Antiguos. Los Antiguos. Bueno, y les agradecemos nuevamente. Otra vez, por favor, a ustedes, chicos. Muchísimas gracias por el espacio. Ahí. Yeah! Son las 9:01. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. En alta tensión y quedamos en llamar a Dani de Quimera, que le dijimos a las 21 y estamos 10 minutos tarde según este reloj. Hola Dani, ¿cómo estás? Hello, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo andás, Dani? ¿Tanto tiempo? La verdad, ¿no? La verdad. Gracias, che, gracias por el llamado. Gracias por siempre estar ahí con el Under. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, Dani, bien. Sos uno de los pioneros de la radio. Ajá, esa es la realidad. Una de las primeras. Yo no sé si pionero de la radio, pero seguramente que el que más cosas les pasó fue a mí, así que... Ajá. Siempre estaba como anécdota. Ajá, eso igual, sí. ¿Eh? Sí. Y bueno, viste, son una de las primeras anécdotas de la radio, viste. Ajá, sí. Igual te digo, le vamos a dar la revancha y va a haber una tercera, porque creo que pasó dos o una cuarta, no sé cuántas veces me pasó algo, pero una más le vamos a dar, che. Ajá, sí. No, justamente recién vino una banda y vinieron en dos autos. Y se les pinchó una rueda a uno. Y yo me acordé de todo lo que te pasaba a vos. Y bueno, está bien. Bueno, pero bueno, qué cosas que pasan, ¿no? Ajá, y, sí. Si no pasaría nada, no habría anécdotas, ¿no? Claro, sí. Es verdad. Bueno, vuelve Quimera para una fecha. Ya un Quimera más familiar, un Quimera que no se queda hasta las 6, 7 de la mañana, ¿no? Y bueno, por no decir por la edad, ¿no? La verdad que estamos un poquito más veteranos. No. Primero, como siempre digo, nunca nos fuimos, ¿no? Sí. Como decía el tema de Ricky. Claro. Nunca nos fuimos. Siempre estuvimos dando vuelta, ¿no? Por ahí capaz que hay momentos más, momentos menos, ¿viste? Sí. Bueno, hablando un poco, como decía recién vos, siempre más familiar, ¿viste? Con muchos amigos que por ahí, bueno, ¿viste? Viene uno, toca el otro, siempre hay un reemplazo, siempre hay algo para hacer. Y bueno, cuando salen cosas así, como ahora, nos ponemos ahí en apresto siempre, ¿viste? Ajá, sí, bueno, fecha en Ilamichi. Sí, en San Miguel, un lugarcito ahí también muy cómodo para nosotros, muy conocido. Y bueno, también el lugar está copado, así bien familiar también, y bueno, se pone lindo. Ajá, con sí. Los amigos ahí bueno, tenemos con la banda de Juan, bueno... También saben todos que somos muy amigos de los chicos de Catarro, así que nada, en esta oportunidad con Juancito Paponetti, que está presentando su nuevo disco, Ajá, su banda, sí. Así que siempre la mejor. También ahí dando vuelta un poco Matus también, que siempre también está haciendo de las suyas, sí. Así que él armó la fechita. Y bueno, con unos amigos también de México que andan paseando por acá, por Argentina, tienen varias fechas este fin de semana, viste, largo. Sí. Así que, bueno, van a meter una fechita acá en San Miguel, después están en Pilar, en Capital. Bueno, nada, siempre tratando de conocer gente, ¿viste? Que esta familia sea más grande todavía, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, ¿cómo? Quimera tiene tres discos, ¿no? Así que tiene para repartir música. Sí. La verdad que tenemos los tres discos y, bueno, más los copilados que hemos podido participar y todo eso... Pero también estamos medio frío con eso, ahí estamos con Dani ya elaborando un par de cosas. Tenemos algo en el tintero que dentro de poco vamos a ver si ya sale a la luz. Pero con ganas de hacer cosas, ¿viste? Bueno, recién te contaba un poco de los amigos, ahora, bueno, justo el batero actual es mi hijo, que no está acá en Buenos Aires, está trabajando en Brasil por un par de años, sí. Un añito más o menos. Pero bueno, este nuestro amigo el Bambi, también muy conocido, sí. Nos va a hacer el aguante y así, preparando cositas. Y bueno, como te contaba recién, andamos con Dami con planes y preparando algunas cositas. Hay un par de temas nuevos ahí dando vuelta, pero ya lo vamos a tratar de cerrar. Andamos con ganas. Ajá. Pronto habrá novedades. Bueno, ahora viste que la música ha cambiado, estábamos hablando hoy. Bastante. Los CDs, y ahora la música se sube directamente a las redes. ¿Se van a enganchar en eso? ¿Los vamos a escuchar en Spotify? Claro. Y bueno, ahí yo creo que la mejor evidencia de que somos unos pibes de unos varios años. Ajá. Es eso, por lo menos nosotros, ¿no? Sí. Todo lo que es Spotify, todo lo que son los temas de redes, nosotros medio como que eso, ¿viste? No tenemos a nadie que lo maneje, ¿viste? Ajá, sí. Entonces somos más de la vieja época. Ajá. Pero sí, la idea es eso, ¿viste? Y, bueno, nada, difundir y hacer conocer un poco lo que nos gusta, ¿no? Sí. Nuestra música y esto que para nosotros también es más que una pasión, más que otra cosa, ¿no? Ajá. Cada uno de nosotros siempre, como decimos, cada uno de nosotros tiene nuestro laburo y pero esto también es un laburo más, pero nos gusta hacerlo bien, prolijo. Me acuerdo cuando posteaste una vez que habías encontrado una lista nuestra. Sí. Con un folio. Ajá, sí, eso no se había visto nunca. Siempre era toda pisada, así, escrita a mano. Y bueno, viste, y para nosotros es algo que nos gusta, es un laburo también porque nos gusta hacer las cosas bien. Sí. Tratamos de ponerle lo mejor y bueno. Yo creo que también eso es lo que nos llevó un poco a estar así como estamos ahora, ¿no? A tocar, no tan seguido, poco, pero cuando lo hacemos bien, siempre rodeado de... Opa. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin mega? ¡No! Se cortó la llamada. No, Dani. ¿Qué hiciste, Dani? No sé, capaz que quedó sin batería. Capaz que lo jodí yo. Bueno, no, a ver, insistí. Yo le había cargado 1000 pesos, a ver, no se lo puede comer en... No, en 6 minutos. Pero viste, son capaces. A ver, voy a ver si lo puedo encontrar de acá, que se va a escuchar peor, pero... No, llámalo de acá. Llámalo de acá que yo tengo un montón de minutos. A ver que estamos acá. No... Espera que le busco a Dani. Bueno, me hizo acordar a cuando le queríamos cortar a un muchacho de una banda de ska. Y no largaba. Y a la final. A ver si lo tenemos acá. Vamos a tratar de llamarte desde otro número. A ver. Si ya tenemos. A ver si lo encontramos, capaz que se fue a la mierda. A ver si lo tenemos a Dani. Primero alto. Acá, ¿no? Sí, a ver si salimos. Así lo encontramos ahí a Dani. Hola. Hola, sí. Bueno, se nos cortó para de mierda. Te faltó el ajá. Se cortó para de mierda. ¿Viste como Susana, viste cuando marcaba? Sí. Ajá. Bueno, entonces están trabajando en temas nuevos, Dani. Sí, estamos ahí. Hay planes ahí con Dami, viste, siempre. Sí. Siempre con Dami, mi compañero, bueno, somos amigos de toda la vida, con Dami. Más que amigos, somos como hermanos, ¿viste? Hicimos la primaria juntos, entonces después de ahí no nos pudimos despegar más, ¿viste? Sí. Así que estamos ahí armando unas cositas lindas, así que bueno. Ajá, buenísimo. Entonces la invitación es para el 14. El 14, exactamente. Viste que viene el fin de semana feriado largo, así que bueno. Sí. Va a ser el 14. Arranca temprano, nosotros vamos a abrir el show. Después vienen nuestros amigos estos, los mexicanos. Sí. Y después para cerrar la banda de Juan es desastre, así que La invitación dice 8 y pico, pero calculo que a las 9 y 10 ya vamos a estar largando, viste, va a ser tempranito esto. Ajá, sí. Así que bueno, y después a disfrutar del lugar también, porque está muy bueno y el ambiente también es lindo, agradable. Sí. Así que bueno, qué sé yo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. La verdad que el mejor de los recuerdos siempre ahí con ustedes, bueno, a vos, Juanjo también, bueno, a, inclusive a la gente que queremos mucho, que bueno, que desgraciadamente hoy no está con nosotros, pero sabemos que está bien. Sí, siempre sí. Nos acordamos de la banderita, siempre nos acordamos del aguante. Sí. Es más, me atrevo a decir que fueron uno de los primeros en hacer una bandera, ¿o no, Juanjo? Sí, pero la verdad a mí mucho no me dejaron porque yo digo, mirá, tengo el plan, tengo todos los moldes, voy a tu casa y la pintamos. Y cuando vio que iba para largo, yo estaba casi yendo a su casa, me dijo, ya la terminé. Y yo, esperá, iban a ser muchas horas de estrés, le digo. Digo, en un momento me ibas a insultar, te ibas a enojar conmigo, me ibas a tirar pintura en la cara. Pero se apuró a hacerla rápido para no... Para... Vio que yo llevaba el molde de cada letra. Dijo, no, déjame que lo haga yo. Qué bueno. Bueno, un abrazo, Dani. Bueno, aprovecho para saludar también a un par de gente que hoy, dale. Cuando publicaste en el Facebook y después publiqué yo el tema de la radio hoy, sí. Mandaron saludos también. Un montón de gente que mandó saludos que hace rato que no hablábamos. Así que bueno, les mando saludos a todos ellos. Los compañeros de laburo, a mi familia siempre también por estar, a bueno, Dani, que como dije, mi hermano eterno, anda medio engripado, sí. Al Bambi, que se fue a ver a Marky, así que está haciendo desastre por allá, y bueno, a toda la gente linda, che, y cópense, lo esperamos el sábado, acuérdense que es gratis, así que eso también está bueno, hoy hay pocos lugares donde sea gratis, así que bueno, va a ser una linda fiesta para romper la noche. Sí, dale. Un abrazo, Dani. Bueno, gente, cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, teníamos ahí para pasar, Cristian. Si lo encontrás, puede cambiar, ¿te parece? De Quimera. Estaba ahí entre los primeros. Estaba pinchado, creo que era el cuarto. A ver. Cambiar. Quimera, que va a estar tocando el sábado 14, próximo sábado, en Ilamichi, junto a Traje Desastre, la banda de Juan Paponetti, de Catarro Vandálico. Acaba de sacar un disco, Catarro Vandálico, y hay un tema que están junto al señor Gaviota, de Malpasar, Cristian. El tema se llama ¿Quién es quién acá? ¿Podríamos escucharlo de forma exclusiva? Para alta tensión. Alta tensión. Vamos todavía. Increíblemente, todo se derrumbó. Y podemos ver que la trampa falló. Explosión de bronca mezclada con dolor. Es una revolución que causa conmoción. Sueños truncados, atrapados en mí. Días marcados por el fuego del fin. Pasión, desamor, no a la resignación. Es una revolución que causa conmoción. Y ahora sí sabemos quién es quién acá, quién miente y quién dice toda la verdad. Quién es quién acá para saber la verdad. Quién es quién acá, ya lo sabrás. Gané la desilusión. En esta situación somos el perdedor. Es un temblor que provoca tu reacción. Es una revolución que causa conmoción. Indiferencia, locura y pasión. Lo que se ve en la misma situación. Explosión de bronca mezclada con dolor. Es una revolución que causa conmoción. Y ahora sí sabemos quién es quién acá. Quién miente y quién dice toda la verdad. Quién es quién acá para saber de qué lado estar. Quién es quién acá, ya lo sabrás. Y ahora sí sabemos quién es quién acá. Quién miente y quién dice toda la verdad. Quién es quién acá, para saber con qué armas pelear. Quién es quién acá, ya lo sabrás. Quién es quién acá, ya lo sabrás. Quién es quién acá, ya lo sabrás. Quién es quién acá, ya lo sabrás. Hey, hey, hey, guacho. Roquería asesino. Roquería asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Accesorios. Rockería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Fin de espacio publicitario. El programa para hablar un poquito de este tema. Bueno, ahí lo que estamos escuchando es del disco de Walter Giardino Temple, de Danzas del Fuego. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pasando esto? Bueno, hace días se me viene dando vuelta en la cabeza el tema este de Carrizo, porque no pueden terminar un documental de la vida y obra de él, que obviamente es muy buena. En su tiempo fue el... no sé si... el mejor, pero el más consagrado baterista de lo que puede haber. Nos acordamos de que empezó en Un Animal, después pasó por Temple. En el mismo momento que estaba haciendo Temple, ya Cerati ya lo estaba llamando para hacer un disco también, creo que Siempre Soy. Y terminó haciendo lo que es Tocando con el Indio. No sé si hizo uno o dos discos con él. Bueno, en fin. También nos acordamos de que tuvo una enfermedad muy grave. En el momento de que él estaba muy grave, en algún momento también pidió ayuda. Y como el señor de allá, de que tiene una casa en medio de la sierra, de la montaña, no quería ayudar. Por este tema también, no se puede terminar el documental este de Carrizo, porque hay una persona que no quiere. Más allá de que no quiera salir en el documental, creo que es por un tema de derechos de autor también. Ya te imaginarás quién es, el del lujo de su vulgaridad, ese, bueno, es un solete, por así decirlo. Siempre pasa también que a veces nos gusta una banda, a mí me gustan Los Redondos, no lo voy a negar, pero lo que es, yo lo veo más facho que Iorio, ponele. ¿Entendés? Iorio por lo menos es un tipo imbancable, pero dice las cosas como quiere, como sea, y da la cara. Este no lo vas a ver nunca en la vida. En fin, en base a eso, quiero pasar una canción en honor a él, obviamente, en su fallecimiento. No sé qué tiempo lleva ya, pero la verdad que para mí, que me gusta la batería, me gusta tocar la batería, es uno de los tantos bateristas que a mí me gustó siempre seguir y escuchar, y la verdad que duele a la vez también no tenerlos más entre nosotros. Así que ahora vamos a escuchar del disco Walter Giardino Temple, Cacería, porque la batería es espectacular. Nació en otro tiempo, cruel cacería. tema estamos escuchando. Cacería era este, ¿no? Esta es Cacería, ajá, sí. Ajá, sí. Bueno, yo en un momento cuando pusiste el mensaje, digo, este está pidiendo que pasemos Cacería, la de Cruce Castelar. No. Una vez fui a verla ahí en el Cacería. ¿Sí? En realidad no fui a ver ellos. Ajá. Tocaban con otra salida. Ah. Y los fanáticos de Cacería, che, ¿viste de Cacería? No. No conozco nada, jamás ajá, escuché una canción de Cacería. Ajá, bueno, no, pintaba, lo pintaban por todos lados. Sí, sí, eso sí. Ajá, sí. Eso sí, yo fui, ah, Cacería, wow. Ay, digo, qué copado que está. Cuando toco Cacería me fue la mierda. Ya agotado. Sí, no. Bueno, como el tiempo la merita y acá ya casi que nos vamos, bueno, podemos escuchar ahora de Charlie 3, el videito para todos los que les gusta Charlie 3, que nunca cae mal a nadie. ¿No está Charlie 3? ¿Eh? ¿No está Charlie 3? Fíjate. Mil estrellas. Lo trajo los lentes. En el pendrive tendría que estar. ¿Pendrive? No lo pasaste. ¿No apareció Cristian? Pache. No, no me digas. Ahí está. Ha sido una luz a la hora de dormir. Pinta el párpado de azul y yo me pregunto qué es lo que hago aquí. Quizás mejor será que no te despierte jamás. Quizás mejor será que no te despierte jamás. Seguimos en alta tensión. ¿Sabés que le pedí unos discos a Discos Adelina y también? Adelina. ¿No? Discos. Todavía no, no. Pero ya estamos ahí. Encima, no sé por qué quiero llenar el cajón de los discos porque se me caen. Ajá. Y me faltan unos 10 discos. Si veo uno, lo compro. Tenés que nivelar ahí. Ajá. Fui a Asesino. Ajá. Y vi que tenían uno de Todos Tus Muertos. Dije, este entra. Justo la misma medida. ¿La misma? Era sencillo, era doble, ajá, tapa dura. Le dije, ¿vas a traer más discos? Le dije, ¿sabes que no va a traer más? ¿Había uno solo? Ajá, sí, así que vamos a ver, porque no. Pinhead, cada vez que saca un combo es carísimo y no puede entrar ahí a revisarle los discos que tiene ahí. Tenemos a la derecha al señor Irving, Asesino. Ajá, sí. Puede dar su mejor opinión, ¿no? No, pero como dice Juanjo, sí, cada vez que sale un combo o algo. Ajá, sí. Combo vinilo de B8. Está ruina, ¿eh? Ajá. Aparte, ¿cuánto lo tenés que vender? Ajá. Carísimo. ¿Pero se vende eso? ¿Se vende? Yo no se vende bien, pero se vende. El de B8 no sé, no lo pedí, tampoco me lo pidieron. Y me lo preguntaron, me lo consultaron, pero... ¿Vos tenés que sacarle una foto? Dije el precio y dijeron, bueno, dale. Dale. Bueno, gracias. Está bueno. Es como cuando llevaba el currículum, ¿viste? Bueno, ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ahora traigo el viajero. Y no volvió más. Y bueno. Vamos a escuchar a gente inconmovible haciendo fuego en las villas, Cristian, ¿te parece? Temor, Dale. Color de tu cara, fui la ropa que usas, dos balas en la Bueno, cortina del final. Nos vamos a tener que ir yendo para nuestras casas. Nos visitó Spiritual Rebel, que nos contaron que van a ir a Perú. Van a ir a Perú. Así que cualquier cosa ahí. Vamos a tener la excusa para viajar. Ajá. En el baúl de la guitarra, sí. Bueno, y nos contaron también que van a tocar en el Hell and Heaven, que se hace en Toluca, en México. Y se ve que no es un lugar así como... Viste que acá cuando vienen al país vienen a la capital, o a Ezeiza. Bueno, dice, no, vamos a tocar en Toluca. Dice que vamos al aeropuerto y después tenemos que viajarnos. ¿Cuánto tiempo hasta llegar a Toluca, viste? Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, van a estar ahí. Y van a estar también en un lugar, en un campamento, donde va a tocar como banda principal Borax. Que bueno, es un campamento de bandas, ¿no? Se dijo que... ¿Cómo es el campamento del infierno, era? Ajá, así, sí. ¿No? Ajá, campamento infernal. No puede salir del... Digo, infierno. El otro era el Heaven... Heaven. Era como al revés al nombre que tienen que pagar los derechos, ¿viste? Heaven. Ajá. Esos festivales están re buenos. Ajá, sí. Slipknot, Korn, todo. Ajá, como 10 bandas que... Acá tiene que ver la tocada. Jamás en tu vida vas a ver tantas bandas. Había una banda que vi en el cartel, porque el cartel era así, que es de Italia, una banda ska punk de Italia que se llama Talco. Que, ¿te acordás que teníamos una gente italiana? Sí. Argentina italiana. Ah, Lucy. Bueno, Lucy me había recomendado esa banda y me dijo, fíjate que hacen La Mano de Dios de Rodrigo. Ah, y ponía y trataba de hablar en español. En español, ¿viste? En latino. Ajá, vamos a ver si lo pasamos la semana que viene. Así que es un lindo tema esta banda Talco. Que bueno, me la había recomendado Lucy. Que se quedaba hasta altas horas de la noche para escucharnos. Sí, había una diferencia de 3-4 horas. Ajá, ¿no? Sí. Una cosa así. Ajá. Y la mina ahí, fija. Ajá, sí. Fija escuchando. Me acuerdo que había hecho un dibujo de un tip pan que le daba un rayo y lo había hecho con lapicera, pero lo había hecho muy bien. Y yo muchos años después lo compartí. Decía, ahí todavía no sabía dibujar. No sabía dibujar. Ahora te hace tapas de discos, ¿viste? Ahora es re profesional. Bueno, un saludo para mandar, porque viste cómo es que después no mandás y te cagan a pedo en casa. Uy, no. No, Cristian no tiene nada. Cristian. No, Cristian no puede ni hablar. No. Estoy luchando por respirar. Bueno, a mí me pasa también eso. Digo, le voy a decir algo a mamá. Muriendo ahí en el momento. Sí. Le ves a mi madre y a Martín y a los gatos que están a la expectativa, ¿viste? Que estás... Hablando un poco de Jardino, me acuerdo que una vez fui a tu casa, que viste que nuestra comunicación era por la ventana nomás. Ajá, sí. Y estábamos hablando del disco de Jardino y salta Martín de atrás y dice, es el hermano de Caramelito. La conversación nada que ver, pero ajá, bueno, sí. Me hizo acordar eso también hoy, ajá. Hablando un poco de todo. Sí. Así que bueno, yo tengo saludos para mi familia, si me estás escuchando, la gente que siempre escuchas, fija ahí. Siempre hay 2, 3 o 4 por internet que no sabemos quiénes son. Ajá. Porque no los tenemos, pero bueno, gracias, sí, por escuchar siempre. Irving. Sí, un saludo para mi familia, para mi prima y para mi sobrina Lucía que me está mirando desde Perú. Bueno, a Dani, me olvidaba de Quimera. Dani, ¿eh? Que van a estar tocando el 14 en Isla Michi junto a Traje Desastre, la banda de Juan Paponetti de Catarro Vandálico, ¿no? Y una banda mexicana que... Ni entendí cómo era el logo, así que nunca la nombré. Ni idea. Bueno, Cristian, nos vamos. Porque se está durmiendo, Cristian. ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos a ir con un tema dedicado para nuestro amigo Irving. Que es un cover de Bob Marley. Esa, vamos. Del disco que le compré. De todos tus muertos, vamos a escuchar Fiesta Reggae Punky y será hasta el sábado que viene si Dios quiere, porque a veces Dios no quiere. Punky, punky, punky. Punky, punky, punky. Punky, punky, punky. Dije vas a punky, punky, punky. Son las 10 en punto.